linda, dueña de mi amor. Y todos mis amigos la quieren conquistar. Tú te bailas muy bien el ritmo de ayer. Con ella en las fiestas todos quieren bailar. Shake it, shake it, shake it, yeah.